Bueno, queridos amigos, aquí estamos otro viernes para regocijarnos. Regocijarnos en la música del jazz. Hoy tenemos a un gran saxofonista que ha tenido una gran carrera, David Sambor. Es un saxofonista que, bueno, porque todo el mundo creo que lo ha contratado. Aunque tiene sus propios discos, como este, pues siempre las bandas que han necesitado uno, pues lo han llamado a él. Puesto que aunque es un saxofonista de jazz, pues también tiene la particularidad que se acopla a cualquier tipo de música. Lo mismo ha hecho pop, que ha hecho rock, funky y por supuesto jazz. Y ha tocado con grandes músicos también de soul. En fin, hoy lo traemos para ofreceros un disco que es un concierto del Mar del Norte, llamado North Sea Jazz Festival 2000. El del 2000, pues que he traído el del 2000 porque era en el año que tocó ahí, aunque ha tocado bastantes veces más. Últimamente ha ido como invitado con otras bandas también. David Sambor, pues en esta ocasión se rodeó de un gran pianista llamado Joe Sample, pianista de gran recorrido, Richard Bona, ese gran bajista africano, autodidacta, y que se ha hecho a sí mismo, no solo toca el bajo, sino es un músico multiinstrumentista. Y Brian Blade, pues ese gran batería, que también ha tocado con muchísimos grandes del jazz. Vamos a disfrutar con este gran concierto del año 2000. Y luego tendremos a un gran pianista italiano llamado Antonio Faraò. Un disco donde está también muy bien acompañado con bajista Ed Howard, a las percusión Jim Jackson y Pivo Márquez a la percusión. Es decir que piano, bajo y percusión, batería y percusión. Y es uno de esos grandes pianistas, que de esos músicos de jazz de Italia. Es romano y nació en el 65. Un gran pianista que también es otro de los grandes músicos que ha tocado con un montón de gente. Hoy tenemos un disco llamado, pues, se llama Next Story, historia siguiente, o la próxima historia, y creo que os va a gustar. Es de la generación de esos grandes músicos italianos del jazz, que ya hemos traído más de una vez. En fin, vamos a comenzar El Pájaro de Fuego con este gran concierto de David Sambor, North Sea Jazz Festival 2000. Espero que le pongáis atención porque es un gran concierto y unos grandes músicos. Músicos de mucha peculiaridad, puesto que son gente muy... son únicos. Thank you.

me someone I see who jana jana jana kila mo. But one and them, si long we to badly to banaba sumo. But it in joma was sing at your moon. Meneno pena, but it's if I want to boom. Young love. Yon baissant tes bolis. Thank you. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con David Sanborn. Un gran concierto este de North Sea Jazz 2000. Y bueno, pues David Sanborn nació en Tampa, en Florida. Una ciudad muy bonita, pequeña pero bonita, así del estilo de Miami. Os lo puedo decir porque estuve allí. He tenido la gran suerte de haber podido estar allí en Florida. Nació en el 45 y es un músico estadounidense de jazz, saxofonista alto y ocasionalmente toca también el saxo soprano. Es asociado principalmente con los estilos musicales del smooth jazz y el post jazz fusión, con una mezcla de rock and roll y rhythm and blues. Es decir, toda esa amalgama que le atribuye, pero hoy estáis comprobando que cuando se trata de hacer jazz, pues es el primero. Publicó su primer álbum llamado Taking Off en 1975, pero había estado tocando el saxofón desde niño, pues incluso antes de ir al instituto. Y nació, como he dicho, en Florida, pero creció en Kingwood, Missouri, y padeció una enfermedad, la polio, en su juventud, y comenzó a tocar el saxofón por consejo de su médico para fortalecer los debilitados músculos de sus pulmones y así mejorar la respiración. Y aunque Sanborn es asociado con el estilo, como he dicho antes, el smooth jazz, pues ha explorado también las fronteras del free jazz, el otro extremo. Y en su juventud, estudiando con Roscoe Michael y Julie Hemphill. Y en 1993 pues volvió a este género cuando apareció con Tim Bennett Diminutive Mystery, dedicado a Hemphill. Ha tenido muchas colaboraciones, como os dije al principio. Ha sido siempre un, y lo es, ¿no?, músico de sesión desde los 60, y ha tocado junto a bien conocidos artistas como Eric Clapton, Roger Daltrey, Stevie Wonder, Paul Simon, Jaco Pastorio, los hermanos Brecker, David Bowie, Bruce Springsteen, Lady Fit, Boss Jane Taylor, Al Jarre, George Benson, Joe B., Donny Hathaway, Elton John, Jill Evan, Carly Simon, Linda Rostam, Billy Joel, con Roger Water, Steely Dan, The Eagle, Rosie Music. Es decir que incluso ha tocado con la estrella japonesa del post, Utada Hikaru. Y bueno, también ha trabajado en radio y televisión. Por ejemplo, pues en los finales de los 80 fui invitado por Paul Schaefer en el programa nocturno de David Letterman. Y entre el 88 y el 89 colaboró con el espectáculo nocturno de música de la NBC, Jules Holland. Ha tenido varios premios y reconocimientos, como el Grammy en el año 82 y 87, y por un instrumental llamado Close Up en 1988. Y bueno, es conocido también en la televisión no solo por el saxo, sino también por las bandas sonoras que, por ejemplo, en la famosa serie aquella que echaba en televisión hace ya unos años llamada La Ley de Los Ángeles. Y también ha participado en música para películas como Lethal Weapon y Skrugel. En fin, un gran fenómeno este saxofonista, compositor y de todo lo que podemos decir de él, puesto que ya lo hemos estado comprobando que es un gran músico. No solo con su es capaz de hacerlo con su banda, sino con cuando acompaña a otros. Bueno, vamos a seguir escuchándolo, ¿no? Que nos quedan todavía unos 10 minutillos para que podamos seguir escuchando este gran concierto.

I am waiting. Un gran tema para un gran pianista. Antonio Farao. Thank you. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues estamos disfrutando de este gran pianista italiano de Roma, concretamente, Antonio Farao. Bueno, en este tercer álbum llamado Next Story, necesitó solamente 2 días para preparar la grabación y un tercero para mezclarlo. Me río yo de algunos de los que andan por aquí, por España, las televisiones nuestras, que parece que cuando no tienen nada que hacer, pues o están preparando su disco, que se llevan un año preparando un disco, y para grabarlo y mezclarlo un año. Y este señor, en 3 días, grabó su disco. Un disco de 10 pistas y necesitó 7 horas nada más. Incluyendo un descanso para almorzar. Bueno, ¿qué le voy a decir yo sobre estas cosas? Yo me río cuando lo escucho a los otros fantoches diciendo, estoy preparando mi disco. Muy bien. Bueno, pues en mayo del 2000, pues la revista Enya, en un apartado llamado Inside Black, pues un señor se le ocurrió decir que Farao, pues a veces recuerda a McCoy Tyner, sí, casi nada, y a Herbie Hancock, pero básicamente tiene su propio estilo. Su propio estilo en el piano es de avanzada, particularmente hábil para la construcción de sus solos, y su técnica es bastante impresionante, y sus originales improvisaciones contienen suficiente calidad para mantener el interés de uno todo el tiempo. Yo creo que a ustedes os ha mantenido estos dos temas que hemos escuchado. El primero es mi favorito, I Am Waiting. Es una maravilla. Y el segundo también. Ten for Bone. Bone es su perro, es dedicado. Este tema es dedicado a su perro. Y Next Story, pues es el uno de los últimos capítulos de esta saga de disco que empezó cuando empezó la andanza en el jazz a mediados de la década de los 80, como un prodigio, como un niño prodigio adolescente sentado al lado de la talla de Daniel Humair, Steve Krogman o el club de jazz Capolinea en Milán. Pues fueron enseñándolo, y el pianista de formación clásica se graduó con honores en un conservatorio del conservatorio de Giuseppe Verdi de Milán, y hoy en día pues es un artista maduro, como lo estamos comprobando, ¿no? En fin, vamos a seguir. Su estilo dentro del jazz, el post-bop, y nació en el 65 en Roma. Después hablaremos un poquito más de él, pero lo importante es seguir escuchando, ¿verdad? Que os apetece escuchar a este gran pianista, ¿verdad? Cuando son gente como Antonio Farao, nos llevaríamos toda la noche. Bueno, aquí os pongo algo más de él.

En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Antonio Faraón. Espero que os guste este gran disco del año 2000, Next Stories. Y él comenzó a viajar a una temprana edad, tocando en festivales como el de Lugano, Merano, Lyon, Umbria Jazz, Palermo y muchos otros. Y en 1987, con solo 22 años, pues ganó el premio Nuevo Talento en la revista de música X1. 4 años más tarde fue elegido pianista del año, ganando el premio Four Roses, y en el 98 fue invitado a entrar en el concurso internacional para el Solal Concours Martial. Martial Solal es un prestigioso pianista francés que nació en Argelia, y cuando llegó a París para seguir sus estudios de música, pues se nacionalizó después de estar un tiempo. Y hay un prestigioso premio que lo creó de su fundación, y donde, bueno, pues en este prestigioso concurso salió ganador Antonio Faraón. Bueno, y después trabajó con el bajista Aaron Coleman y el bajista Justin Butt, donde lo acompañó en uno de los últimos trabajos, y con temas pop como Latin Dance, Dulce y My One and Only Love. En el álbum, donde combina toques mediterráneos con el estilo de jazz afroamericano que se ha convertido en conocido por Antonio Faraón, en un trabajo llamado Inside Black y en un segundo trabajo titulado Zorn en el año 2000. Tiene bastantes discos últimamente. Ha hecho algunos y creo que merece la pena de tener algunos discos de este gran pianista. Yo le aconsejo que tengan este, que es de los que más me gusta. Y bueno, pues ya sabes, en el mercado están, en cualquier mercado. Ustedes ya me entienden, no les voy a decir nada. Vamos a seguir escuchando algunos temas más hasta que nos tengamos que marchar. Podemos escuchar ahora un tema llamado, pues, I Could Have Done. Muy bonito. Thank you. Bueno, queridos amigos, nos vamos a ir marchando, puesto que esto termina. El próximo programa, el viernes que viene, pues vamos a modificar el horario. Empezaremos a emitir de 11 a 1 de la madrugada, también los viernes, puesto que empieza la temporada de baloncesto femenino y nosotros pues estamos retransmitiendo los partidos. Y como son a las 8 de la tarde, entre las 8, las 9, las 10, pues al que le guste el baloncesto ya sabe, ya tenemos baloncesto también los viernes aquí. Pues trasladamos el programa a las 11 de la noche. Es decir, que todos los viernes ya, a partir de las 11 de la noche, podéis escuchar el Pájaro de Fuego aquí. Y luego los sábados, como siempre, se volverá a poner a las 12 de la noche, de 12 a 2. De todas formas, yo pondré durante toda la semana en el Facebook, en el Twitter, en el Twenty, en todas las redes sociales, procuraré crear un evento para explicar el nuevo horario, para que todo el mundo se entere y no tenga excusa para escuchar el Pájaro de Fuego en nuestra antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. Así que bueno, pues no os digo más nada. Aquí ya sabéis que tenéis una cita el viernes a las 11 de la noche. Que seáis buenos durante la semana. Besos, abrazos y achuchones para todos. Y que seáis buenos y repartirlos como podáis. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.